más problemas. No quiero discusión. Soy ya llegó a su fin. Es hora de partir. Ya no quiero más escenas. Todo era confusión. Lo siento, no te quiero herir, pero es hora de ser feliz. Nuestro amor ya se acabó. It's over, se terminó. Y nada más sinistro amor. El amor que nos unió ahora nos apartó. It's over, se terminó. Será feliz. Quiero vivir. Esto es como una novela. Existe amor y el desamor. No tienes nada que decir. ¿Qué podría decir yo? Yo no quiero más escenas. Todo era conmigo. Lo siento, no te quiero herir, pero es hora de ser feliz. Quiero vivir. Nuestro amor ya se acabó. It's over, se terminó. No hay nada más. It is no more. It's over, se terminó. ¿Para qué seguir hiriéndonos? No quiero ser tu enemigo. Es tiempo que yo sea feliz. Quiero vivir.